Наше бывшее колдунья. А флюоресцент свечу. Bienvenidos una vez más a la emisión número 31 de Proyecto Petunia. Hoy soy una persona más grande, cumplí 28 primaveras, 28 petunias, una al lado de la otra. Y quería compartirlo con ustedes, radionautas y radionautes. Estoy muy contento y la verdad les quiero agradecer a todas las personas que han sabido compartir mi vida hasta estos 28 años, como el Chino Petunia. Chino Petunia, ¿cómo estás? Bien, me gusta tu nuevo tono de voz. Eso no significa maduración, significa que estás aceptando que la edad realmente se condice con un cambio rotundo. Y nos afecta. Sí, está muy bien. Gracias, Chino. Flor Petunia, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Ahí están entrando con la torta, me muero. ¡Ay, no, chicos! ¡Ay, no! ¡Cumpla! ¡Ay, me muero! ¡Feliz! ¡Era re inesperado esto! ¡Que lo cumpla! ¡Petunia! ¡Que lo cumpla! ¡Ay, qué feliz! ¡Ay! Te voy a meter la cara de la torta, por favor. ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¡Ay! ¡Ay, Chino, no! ¡Eso! Se usa mucho ahora. Lo vi en un post ayer. Dice que te trae buena suerte y te entró todo en el ojo. No me importa un carajo, ¿sabes qué? ¡Pelotudo! Me gusta el ritual de hacer sentir mal a la gente y pero poder hacer reír a todos. ¿Qué se siente tener crema en los ojos? ¡No veo nada! Está bueno porque... ¿Por qué lo hace la gente? ¿Por qué hace eso de enterrarle la cabeza, la cara en la torta a alguien? Ay, boludo, me entró crema en los ojos. ¿Ves? Tiene más gracia cuando la persona sufre. Esto no pasa en los videos. Y lo puedo mandar por WhatsApp después y hacerlo viral. Yo... Ay, perdí toda la gracia de tener 28 años, boludo, ahora. Claro, yo... ¿Vos sabés que concha de mi madre. Pasa algo muy feo porque después él se le genera una infección y le queda para siempre el recuerdo de cuando vos le... Claro, después le pasamos toda la noche en la guardia. Voy a hacer un evento en Facebook ahora, gracias. Un evento importante en Facebook. Hoy me quedé y va a tener que suspender su festejo porque va a tener que ir de urgencia al hospital Rossi a atenderse. Hoy tenía la fiesta negra. ¿Qué hago con mi ojo? El video, el momento lo vale todo. Le damos un saludito a los chicos de Goyeneche Tarantino. Gracias, Evelinda. Te quiero mucho. Y a Mati también lo quiero. Y al chico que no sé el nombre también. Te quiero mucho. Hablas lindo. Mua. Y a vos también, mi amor. Te quiero. ¿Qué estuvimos hablando hoy con ella? Del hipo. De cómo sacar el hipo. Ustedes saben, de paso recomiendo el hipo. Una forma muy práctica de sacar. ¿Por qué no tengo cortina mientras estoy hablando? Es mi cumpleaños. Quiero cortina de hipos. Ahí está, gracias. Ya. Quiero una cortina de hipos, Pepe. Todos hipos distintos. Pepe, hipo. Bueno, una buena forma para sacarse el hipo es toman una bolsa pequeña de residuos y respiran dentro, inhalan. O sea, exhalan todo el aire en sus pulmones e inhalan todo el aire en sus pulmones hasta que el hipo desaparezca. Sucede después de realizarlo 2 o 3 veces. Así que daré más, todas las personas que tengan hipo respiren adentro de una bolsa pequeña, las del supermercado. La muchacha nos decía que no funcionó. No, que tiene otro método. ¿Cuál es tu método? Vení, pero vení, no lo podemos, que venga. Que no que lo venga. Podemos no, decir sí, dale, porque es secreto. Es mi cumpleaños, no tengo quiere. Derecho. Pero... Bueno, mandalo a tu secretario. Contale que lo cuente. Vení a contarlo. Lo del humo. Lo del humo. Sí, que lo expliquen ahora. Vamos pero a... no lo digan, porque no si diga, no se pierde. Porque se spoilerea. La palabra. A ver, ahí acá viene, Petunia viene. Enseña. El Vení, informante. Querido, sentate acá. El secretario de la muchacha va a pasar a explicarnos... Decinos tu nombre y tu cargo jerárquico en esa chica. Yo soy Roberto y soy su secretario personal. Yo hablo por él en casi todos los... momentos en que ella quiere emitir algún tipo de opinión sobre y, algo. ¿Y hablas siempre así de trabado? Y sí, porque soy una persona tímida, pero bueno, es mi trabajo. Escúchame, Roberto, ¿cómo es el método que propone la no podemos develar tu nombre tampoco, ¿no? No, nos dijo que no. La NASA no la deja. ¿Quién es la NASA, la prima? La NASA sí, la prima, es una chica que tiene una nariz prominente, sí. Mirá. Ah, no. Pero no es por Nazarena. No. Entonces, no, porque tiene la nariz grande. Es Florencia. Tiene tremenda NASA. Está bien. Pero bueno, no, el método es ¿nombraron ya lo de la bolsa? Nombramos sí. de la bolsa cuando ella le estaba contando y ella me dijo, no, sos un pelotudo, tengo la posta y no me la contó porque no me podía hablar. No, la de la bolsa es mentira. En realidad lo que tenés que hacer es una persona antes de hablarte, cuando vos estás en un momento en el cual no te estás dando cuenta de la presencia de otra persona, decís humo. La otra persona se sorprende y salí de acá, momento, andate. Y bueno, humo. No. Pero no lo pueden decir después porque si no pierde el efecto en su persona. ¿Me podés explicar, por favor, el basamento fisiológico, aunque sea, de decir la palabra humo y no decir otra? Pues yo me estoy poniendo mal. Te lo digo. Vos no tenés hipo en este momento, entonces no lo estás experimentando. Si tuvieras hipo, te darías cuenta que es real. Hasta que no tengas hipo entonces, y alguien te diga humo, no lo vas a poder comprobar. ¿Me estás diciendo puto, además? Humo. ¿Humo o humo? Humo. Las dos cosas. ¿Cuál es más efectivo? ¿Decirle a alguien puto o decirle a alguien humo? Y depende, dijiste homo, me estás discriminando. No, yo creo que si se dice homo es a una persona por ahí un poco de cabeza medio adoquinada. ¿Me estás diciendo ignorante? A ti no. A ti no me dice. Atrevido. Bueno, entonces cuando repasemos retergiversando la información para el pueblo. Entonces, cuando una persona tiene hipo, de sorpresa, tenemos que ir por atrás. Uno tiene que aparecer de sorpresa por atrás y decirle... ¿Humo? Humo. En el oído izquierdo. ¿Hay que asustarlo? Sí. No, hay que hacerlo con sutileza. Humo. Claro, por atrás. Pepe, con lengua de señas, ¿cómo es? Lo que él dice no es. De todo lo que él dijo, no. ¿Cómo es? Habla que yo te escucho, Pepe. Te tienen que decir humo. Y si yo digo humo, se me cula. Porque de pronto vos decís, ¿qué? Y se te fue. Ah, es así. Ahí está. No, pero a mí me lo comunicó mal. El vocero ya. Estaba... Querido, sos el secretario. No sé, venimos mal últimamente. Bueno, terapia de pareja en Proyecto Petunia. Hay mala comunicación. Ampliaremos. Gracias, Roberto, por venir. Yo me retiro, gracias. Un saludo. Bien, Miriam. A Miriam. Sí. Le mandamos un saludo a Miriam. Gracias. Petunia une. Así que una información y Alfonsín gobernador. Pero está muerto Alfonsín. ¿Por qué tenés la remera de Alfonsín? Y porque yo estoy con el hijo. Ah, Alfonsinito. Sí, Alfonsinito. Bueno. Ya tiene un sobrino que se postula a la política. Me estás jodiendo. ¿En serio? ¿Alfonsín Junior? Es como... Junior. Junior al cuadrado anula. Alfonsín tercero. Chicos, Petunia te enseña política, te enseña cómo curar un hipo, cómo comunicarse, todo. Gracias Roberto, gracias chicos, los queremos mucho, buen viaje, los amamos. Esto es Proyecto Petunia y mi documento termina con 27. Remain seated, please. Permanecer sentados, por favor. Once was a magical place, over time it was lost. First increased the cost, now the fortune of the kingdom is locked up in its dungeon vault. The castle full of some tracks with core by a setback, decoyed by OGs. Now the drawbridge has been lifted as the millions they drop to their knees. They pay homage to a king whose dreams are buried in their minds. His disapposing steel, icicles drip from his eyes. The cold wind blows as it snows on those about to get in, on heads that are just a leap, fools in the power of the people. Proyecto Petunia. A florecer, se ha dicho. Hoy tenemos la historia de un niño fanático de Star Wars. No, re estúpido. De Volver al Futuro. Viajó a California a encontrar su destino. Comíamos y veíamos. Lo único que quería eran unas zapatillas que no tuvieran cordones. Y que él se pongan solas, que aprieten ese botón y se a buscar solas. Estas cortinas tan lindas de Martin McFly que se puso para recibirlo este 21 de octubre a espera de que le regalen sus zapatillas sin cordones. Él cambió su nombre de Joaquín a Marty. No esta es la historia de Marty. Tengo un montón de modelos del DeLorean. Tengo un montón de réplicas del DeLorean. Últimamente vengo haciendo réplicas del DeLorean con escarbadientes. Ya toqué fondo. Poneme la música otra vez. Yo siento que ya toqué fondo con esta película y que ya. Ya no estoy en un lugar de yo soy más que un fanático. Yo no me considero un fanático. Yo vivo día a día como si esperando este momento, este día. Este día lo esperé toda mi vida, ¿entendés? Toda mi vida, desde que soy chiquito. Dije, ¿cuándo llegará el 2015? ¿Cuándo llegará el momento en el que Marty llegue? ¿Será verdad? Me colapsa. Martín, tenemos una sorpresa para vos acá en California. ¿Qué va a venir Martín? Todo es mentira. Es una película. Pero... Mira, trajimos a los actores. Está. Pero si yo ya gasté los pasajes, bueno, ya está me dijeron. Está todo Volver al Futuro reunido. O sea, sí, ya sé está que es una película, pero es verdad. Todo, está Michael J. Fox. Está la chica. Pero yo ya sé que es una película, pero es verdad, bueno, que es verdad. No, no es verdad, te vamos a contar toda yo lo hice nuestra... verdad en mi cabeza, día a día lo hice verdad. O sea, sé que es una película, pero... No. Tenemos para decirte que todo lo que habías construido en tu mente es una falacia. Una gran falacia, porque hay muchos errores. ¿No te diste cuenta? Que hay mentiras, hay cosas que no iban a pasar. Hay universos paralelos. Martín, sí, si vos pero... eras tan fanático, ¿vos miraste bien la película? La miré un millón, ya no me acuerdo la cantidad de veces pero que miraste, la vi. ¿Le prestaste atención a los detalles de la película? Sí, tengo todos los detalles. Te puedo decir cada escena, cada fotograma. Te puedo decir que los colores de las cosas, qué cosas, los objetos, todo te puedo describir. Bueno, explícame una cosa, Martín. Decime, ¿por qué Lorraine, por ejemplo, Jennifer, perdón, la esposa de Lorraine, la novia. Lorraine es la mamá, es la mamá de él, porque ella se casó con George y, claro. Y son los padres, en realidad. Sí. Yo sé todo. Sí, bueno, ¿por qué Jennifer? Sí, entonces? Jennifer es la novia, sí. Es la novia que bueno, te estoy interrumpiendo, perdón. Sí. ¿Por qué se asusta sí. cuando se ve con su otro...? ¿Y por qué? ¿Y porque yo sé esa pregunta. Porque está vieja, porque ella no estaba preparada para verse a ella misma. Entonces se ven y las dos se choquean. Pero está muy bien eso. Déjame terminar. Porque me gusta mucho esa escena. Déjame terminar. Jennifer from the block, Jennifer López. Déjeme terminar. A mí me gusta mucho. Las dos se ven... Pero no están preparadas para ese momento, ¿entendés? Entonces las dos se desmayan al mismo tiempo porque tienen personalidades re... O sea, es ella misma, ¿entendés? Entonces como... Eso, es ella misma. Está muy bien hecha esa parte. No sé qué error puede tener. Hay un nene que se toca el pito en Volver al Futuro. Puede, pero es normal eso. No, no es normal. ¿Cómo que no? Porque eso altera la cuantificación y el flujo de los protones en el tiempo-espacio y genera una situación que no se comprende, querido. No, eso no está en la película. Mirá, te lo voy a mostrar. Pará, pero ¿qué pasaba con Jennifer? Vamos a subir a la página de la radio. Lo que pasaba es que si su yo del futuro ya había pasado por esa situación, ajá. Su yo del pasado, sí. ¿Por qué se asusta si ya sabe que se iba a encontrar con ella en ese momento, porque ya lo había vivido. Pero su yo del pasado lo había vivido, entonces cuando llega al futuro ya lo vivió. Entonces, ¿por qué se asusta? Yo, pero... porque ¿qué me querés hacer vos? ¿Qué querés hacer? ¿Que yo odie volver al futuro? Yo quiero que vos pienses, mira, te digo esto, ¿por qué George y Lorraine...? Mirá, nenito, mirá. No, no, pero eso... ¿Viste lo que hizo ese nenito? No, pero le está haciendo una seña detrás de cámara. ¿Viste lo que hizo ese nenito? ¿Ustedes quieren hacer que yo odie volver al futuro? ¿Qué quieren? ¿Destrozar mi infancia? Mirá, ahí lo tenés de nuevo, mirá. ¿Destrozar mi vida? Truqui. Le está pidiendo a alguien que venga. ¿Ves? No. Y le muestra la pija. Mirá. No. Plungi, plungi. No. Plungi, what the fuck. No, ustedes todo lo están... es una mentira. Eso es una interpretación tuya. Porque se aparte. Se toca la pija, es... nene. Aceptalo, fanático de pacotilla. No. Esa palabra. Fanático de pacotilla. Mirá. Buscar ese tipo de errores banales y pequeños es al pedo, ¿entendés? Porque la película es mucho más grande que eso. Es un universo. El nene se toca el pene. No podés se toca el pene y altera el tiempo. Bueno, pasemos a otra cosa. Te digo una cosa. A ver. ¿Por qué los padres no reconocen a su propio hijo que los presentó en el baile? No. ¡Boom! No, alguien que te presenta el amor de tu vida, alguien con quien fuiste y te quisiste coger en un auto, no te vas a acordar de esa persona y no te va a llamar la atención que tu hijo de pronto ya, crece y se convierte en esa persona. Ya no deben haber hablado eso y no te lo muestran ahí. Seguro lo hablaron el día anterior. Claro, qué terapia. El día anterior lo deben haber dicho. Como... el nene se toca el pene. Pero no, o sea, ¿Cómo? No es necesario que te muestren la primera vez que aparece que ellos se acuerdan de él, ¿entendés? Por ahí ya lo dijeron. Aparte puede ser que no es que se creó ese futuro en el momento que él viaja. ¿Sabes qué? Vos sos un cretino. ¿Por qué? Vos sos una persona que se come la primer mentirita que le vende la película. ¿Cómo te crees que va a venir? Ustedes son los cretinos. Sos? Ustedes son los cretinos. Porque ustedes le están buscando las fallas a cosas hermosas. Como esa película. ¿Sabés lo que sos? ¿Sabés que es hermoso un amanecer, querido? Un atardecer. La palabra amor es maravillosa. No volver al futuro, pibe. A vos te falta. Mirá, agárrame que lo mato. ¿Sabés lo agárrame que sos? Que lo mato. En mi casa no había ventanas. Había un televisor nada más. Y volver al futuro, 24 horas al día. No. Un gallina. No me digas eso. Yo me identifico tanto con el personaje que me pongo muy mal cuando me dicen gallina. Y llegado a involucrarme en... No, callate, por favor. Gallina. En peleas muy, muy, muy feas por eso. Buscame ruido de gallina, por favor. No seas vamos malo. Vamos a hacer Petunia no hace bullying malo, en vivo. No seas malo. No seas malo. Ahí viene un perrito también, mirá. Ahí viene un perrito que te ataca. No. ¡Ataque! No, no me hagan ¡ataque! Esto. ¡Ataque, Pipón! ¡Ataque! Miren que... ¡Ay, está lindo, Pipón! ¡No estado, se van a los pelotudos como vos! He estado querido. Demorado por estas cosas. No me pongan en esta situación. Yo estoy medicado. No voy a pasar por esta situación otra vez. Por suerte ahora... ¿Qué estás sacando del bolsillo, querido? No, es que cada vez que me dicen gallina tengo que tomar esto porque me dijo el doctor sacando que... ¡Un arma! ¡Tiene un arma! Toma, vení, corro. Vení para acá. Vení, volvé al futuro. ¡Huyan! Volvé al futuro lo mejor que le pasó al mundo. ¡Comé plomo! ¡Comé plomo! Cool French dude named Antoine. Wanna taste the pastry, chocolate croissant. Set swore with the bitch cafe yo late. Rendezvous, nigga, man, Francois. Who are you, nigga? Ha ha ha. Miss one, miss young, miss cutie pie. Young newbie, young coochie tight. Young juicy, young Uzi Mike. Ride a tat, tat, tat, knick knack. Kitty pet, pet, pet. Silly cat, you don't have that scratch. How you do that? 1991, my time has come. 099, my young time is done. Prima donna, my mind like a virgin. Private jets, my flights don't fly virgin. I sell you by, that's my version. Mommy tie these rhymes. It's my person. Oh me, oh my, Luminati princess. Pyramid, one eye on my assets. Here it is, mo pi, peep my progress. He took her to the Louvre Paris. You want a chance with a younger, wanna ruin the wave. You wanna juniper, please. They get the grands and the hundreds and shoot with the bleed. They fit the grands and the hundreds and the loot of the beat. High class, no school, the tuition is free. Little BM, no fool, intuition.

¿Y sabías que a través de ella depuramos? Así como los riñones filtran las toxinas de los líquidos que consumimos para eliminarlas, la piel también funciona como un filtro que depura las toxinas del cuerpo. Por eso hay que tratar de agobiarla menos con cremas, con aerosoles, con productos químicos nocivos y dejarla que respire y que siga depurando. Es muy lindo eso que decís, nena. Déjame presentarme, soy Mabel Katz. Soy... Hola, Mabel. Soy la, como ustedes me conocen, la precursora, por así decir, de este método de sanación que es el Ho'oponopono. Ho'oponopono. ¿No lo practicaste en casa, Mabel? No, pasa que este nombre tiene diferentes maneras de pronunciarlo. No es la única manera. Ah. Uno puede reinventar el nombre. Las palabras son muy importantes en el Ho'oponopono. Así como la señorita acá expresa como la piel depura. Sí. El ser humano emocionalmente alberga emociones que las transita a través de su vida y puede contener diferente cantidad y carga espiritual. Ya sea positiva o negativa, uno tiene que tener la noción de esos recuerdos y purificarlos. Me gusta porque les contamos, Mabel trajo consigo a este señor que es un hiperobeso mórbido que toca, sí, el ukulele muy lindo en vivo. Una voz maravillosa. Una voz maravillosa. Y este señor era mega obeso y ahora es hiperobeso gracias al Ho'oponopono. Sí, ahora puede trasladarse y tocar el ukulele. Antes no podía. No le alcanzaba las manitos. No, le cuesta no mucho llegaba, llegar ahora. No llegaba. Y este hombre tuvo un problema con, yo diría, un exceso de abundancia y bondad. Ajá. Que lo transmitió de esa manera en su grasa corporal. Pero no es precisamente de lo que vamos a hablar con el Ho'oponopono. Sino lo que yo quiero recalcar es el poder sanador de las palabras y de los recuerdos. Yo estoy muy mal con mi vida hoy, Mabel. ¿Me podés ayudar vos y el Ho'oponopono? ¿Cuáles son las claves para poder lograr esta depuración emocional? Día a día me llegan incontable cantidad de mensajes con gente angustiada, pidiendo ayuda en diferentes condiciones. Si pueden leer algún mensaje, les... No traje los lentes. Yo estoy un poquito ciego también. ¡Ay! Empezó a tocar de nuevo el joven. Estamos todos chicatos. Escúchame, ¿cuál estamos? Abrimos la casilla de mail de Mabel. Sí. Bueno, esta es... Bueno, ahí cliqué. ¿Cuál leo? A ver. Les quiero comentar que tiene más de 1.200 millones de mails, Mabel, de todo el mundo. 1.200 millones. Sí. ¿Cuántos gigas? Son muchos 540 gigas. Sin leer. 540 sin leer, muy bien, estás leyendo mucho, Mabel. Estoy leyendo mucho, aunque yo no soy la única que se encarga de leer todos los mensajes, porque no doy abasto, la verdad, tengo todo un plantel entrenado por mí, de ho'oponistas. Perfecto. Vamos a leer un mail de una María, a ver cómo era, a ver... ¿Leo este? O el que vos digas, Mabel. Ahora te señalo uno. A ver, que me pareció, dale, importante. El más contundente. Sí. Hay gente de Argentina, de México, de Chile. De todos lados. De todas las nacionalidades. A ver, justo acá no encuentro el que me gusta a mí. Mabel, te hago una pregunta mientras indagás en el tu mail favorito. Yo me estoy acá preguntando porque yo sinceramente soy una persona muy negativa. Yo, bueno, Mabel, yo me siento muy mal, Mabel. Hay que cortar con la negatividad. ¿Cómo hago? Soy una persona que vive en un mundo donde hay tres candidatos potenciales que son de la derecha, que piden mano dura, ajuste. Nicolás Del Cario está cada día más feo, no sé qué pasa, se está poniendo feo, está perdiendo la belleza. Yo ya no estoy perdiendo la fe en todo, Mabel. Uno tiene que agradecer. ¿A qué, Mabel? A todo. ¿A qué? ¿Al Fondo Monetario Internacional? A que todos. Está esperando a ver cómo se resuelve todo esto. Si querés al Fondo Monetario, le agradeces al Fondo Monetario. Si querés agradecerle a una hoja de papel, a una roca que te encontraste en el camino, le agradeces a la roca. Uno no entiendo, Mabel. Con el Ho'oponopono. Tiene que... Ho'oponopono. Ahí lo decimos de... Cuando vos decís Ho'oponopono, nosotros hacemos resonancia, Mabel. Me gusta esa actitud porque trae vibras positivas y... Favorece la emulsión del Ho'oponopono. Ho'oponopono. Pero, Mabel, cortaste la resonancia. Ay, perdón, pero yo estoy muy mal. Le quiero hacer una pregunta ahora que la tengo acá, Mabel. Sí. ¿Cómo es? Porque yo, viste, que uno a veces hace cosas y que se arrepiente de haber hecho. ¿Y yo qué hago con eso? Porque a mí es como que me persigue. Como digo, ¿por qué? ¿Por qué? Ese recuerdo hay que materializarlo. Y pedirle perdón. ¿Cómo se hace la materialización? Perdón al recuerdo. Uno materializa, puede incluso hacer el ejercicio de materializarlo en algún objeto que represente esa. Por ejemplo, si de repente la persona estaba muy angustiada y se soplaba la nariz constantemente, uno puede agarrar ese pañuelo, materializar esa situación en el pañuelo y pedirle perdón al pañuelo y decirle te amo, gracias. Perdón, gracias, perdón, gracias. Vamos a probar. Bueno, Flor Petunia, contanos cuál es tu problema, vamos a materializarlo en vivo y vamos a pedir perdón y gracias. Mi problema es que estoy muy mal porque me comí un cacho de pollo el fin de semana y me siento muy mal por ese pollito que maté. Bien. Bueno, en ese caso tenemos que guardar los huesos, no tirarlos a la basura. Guardar los huesos, limpiarlos bien, ponerlos en un bowl. Abrazamos ese bowl y los huesos ya no representan al pollo, representan qué es lo que pasó, representan esa angustia, esa opresión en la que nosotros nos vimos. Y ahí es cuando uno empieza a sanar con las palabras y con el alma y empieza ese agradecimiento que los grandes maestros hawaianos que han enseñado este método con el cual yo me nutrí, como la famosa Morna Simeona, que agradecía constantemente a todo, agradecía, y de esa manera pudo sanar y depurar toda su... Y si tardaba, tardaba 2 horas en levantarse, porque gracias sábanas, todo, gracias mediodía, todo, hay que agradecer todo, y uno de a poco va a recibir... Alanis Morissette se entrenó en eso. Sí. Que sí. Canta thank you. Estudió con Morna. Con Morna. Morna Simeona. Simonia. Es muy difícil de nombrar la Morna, Mabel. Bueno, encontró el mail, Mabel, que buscaba. Ya me lo entregó. ¿Lo tenemos? Sí, desde Argentina. ¿Me subís un poquito el ukulele del hiperobeso? Eli, Argentina. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Te escribo para contarte algo maravilloso que me pasó la semana pasada. Hace un tiempo prudencial que comencé a percibir un sonido de mi vibración, de mis memorias, no sé bien de qué, pero es como el sonido de una noche de campo, igual y constante. Luego comenzaron a venir cosas pequeñas y rápidas explosiones, supongo memorias, entrando oyéndose, algo diferente a ese sonido de armonía y paz constante. Eso es lo que se iba intensificando en mí y me gustaba mucho. Ya se parecían a grillos en la noche calma. Pero el último mes, Mabel, estuve con mucho reordenamiento de mi vida familiar física y había perdido mi audición. Bueno, un día de la semana pasada llegó mi esposo del supermercado con arándanos y frutillas sin que se las pida. Debe ser mi limpieza que lo inspiró. Y si bien las frutillas tenían en casa y venía comiendo, lo que me pasó con los arándanos, que hacía bastante que no consumía, fue maravilloso y nunca antes percibí físicamente un cambio así. Ni bien comí los primeros arándanos, recuperé la vista, la audición y las ganas de vivir. Fue instantáneo, rápido y mágico. Gracias, Mabel, por aparecer en mi vida. No paro de sorprenderme gratamente. Te amo. Tuvo un problema con ese mail porque no sabía la gente si darle el mérito a mí o a los arándanos. Pero al fin me lo llevé yo. Hay mucha gente que manda mensajes con cosas que le pasaron en supermercados. Como por ejemplo darle las gracias a la cajera, al cajero. Ah, ha pasado, ¿no? Y en ese momento ocurren cosas maravillosas. Como por ejemplo descuentos, la cola avanza más rápido. Y eso es todo gracias al Ho'oponopono. El Ho'oponopono tiene un gran alcance. Podríamos decir, mi querida Mabel, y para cerrar esta entrevista, que el Ho'oponopono es un instrumento que sirve al capitalismo tardío en el que estamos viviendo. Y sos claramente una sucia capitalista más. Yo ¿a quién sacaría ¿a los quién adjetivos? ¿Vas a votar en estas elecciones, eh? No sé a quién voy a votar, pero te pediría por favor que me pidas perdón. No, así ni perdón, yo te pido perdón, ni gracias, ni olvido, Mabel. Y te digo gracias y te digo queremos te amo. La verdad, Mabel. Yo pasé. ¿Qué estás haciendo, Mabel, con toda? ¿Dónde está Morna, Mabel? ¡Queremos ver a Morna! Mabel, ¿qué estás sacando del bolsillo? Mabel, queremos ver a Morna. ¡Queremos ver a Morna! ¡Entreguen a Morna! ¡Entreguen a Morna! Los amo. Vamos a hacerle un acto de justicia. Pedimos a todo el movimiento sindical. Perdónelos. Queremos que aparezca Morna con vida. ¿Qué hiciste con Morna? Confesá, hija de tu madre. Yo a Morna ya le pedí perdón. Esta mujer. Ya le dije te amo un montón de veces. Esta mujer está loca. Esta mujer mató a Morna. Morna. Morna. No. Mató. Gracias. Morna. Perdón. Mató a Morna. Perdón, Morna. Mató a Morna. Morna. Mató a Morna. Perdóname. Mató. We were at a party. Here love fell in the deep. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster. Rock lobster. Rock lobster. Down, down. piranha. There goes the narwhal. Proyecto, proyecto, proyecto, proyecto, proyecto, proyecto, proyecto, proyecto. Muy especial. Bienvenidos a Petunia Café con cero aplausos. Hola, Rubén. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te trata la vida? Y acá mal, pero acostumbrado, Rubén. Petunia Café con ser el único bar café que abre los últimos minutos antes de la noche con presentaciones de alta gama, alta arcunia, alta milonga, alta joda, mucho cachengue, fiesta, pachanga, wea wea. Yo quiero aclarar algo, Miguel. ¿Qué pasa, Rubén? Porque no sé si la gente se da cuenta que este es un espacio realmente abierto a todos. ¡Aplauso! Gracias, señora. Viene una comitiva de gente con efecto retardado. Le damos un saludo a la Asociación de Efecto Retardado Platense. Son 134 personas que vienen. Tenían que venir ayer. La AFRP. La AFRP. Que la celebramos con. ¡Aplauso! Estuvo proyectando despertares. Sí, sí. Estuvimos viendo Awakening. Con Robert De Niro, un grande. Un grande Robert De Niro. Yo lo fui a ver cuando vino al Abasto. Mirá. Un tipazo, ¿eh? Le dije, ¿me convidas un café? Me dijo, no. Y conciso. Sí, fue conciso muy conciso. Y nos sacamos una foto y vino el de seguridad y me tuve que ir. Bien. Pero la tengo, ¿eh? En para mi, ser Robert De Niro, tío. En mi rollo. Está. ¿Cómo estás, Onassi, vos? Bien, bien. Estoy acá viendo la comitiva de. Divirtiéndome con los muchachos. La Afrik. ¡Aplauso! Está bueno porque es mundo, es otro mundo. Son gente que vive con Deslay. Claro, es como que le llega, le viene después. Exacto, exacto. Uno por ahí le hace, uno charla y por ahí te responden lo que pasó hace 5 minutos. Y es interesante, es un ejercicio también para uno. Capaz que ya están todos muertos, pero no les llegó todavía que se murieron. Claro, ¿entendés? ¡Es verdad! Tenemos que liquidarlo antes de que sacarlo, cobrar, cerrármele, Onassi, cerrarme la cuenta, porque dale, esto dale. Te van a pagar mañana los muchachos. Tenés razón. Bueno, Petuya Café Concert, como siempre, trayendo artistas de diferentes variedades y aristas del mundo. Hoy tenemos a un joven que se inspira en la vida urbana, en la... ¿qué? Está roto, Miguel. Ah, pero bueno. Bueno, no, este chico no va a venir, vino otro, que es el primo, que se dedica a hacer... querido, ¿vos qué haces? Hola, primero. Qué lindo que sos. Gracias. Tenés un pelo muy, hago... muy, muy, un jopo muy trabajado, pibe. Jopo. ¡Joponopono! Los jopos me... me gustan. ¿Cómo te llamas? Lindo. Ramiro. ¿Ramiro cuánto? Ramiro. No quiero dar apellido, no me siento seguro. Contanos, Ramiro, ¿Cómo te sentís en esta época que vienen las elecciones y la sociedad cambia mucho? ¿Qué te inspira la calle, Ramiro? ¿Qué te levanta el ánimo, Ramiro? Estoy cansado. Estoy cansado, pero no cansado de la gente, del ambiente. Estoy cansado posta. Estoy cansado porque... Estoy cansado de estar parado. ¿Sabes qué? No me puedo sentar. Pero tenés un banquito atrás tuyo, no, flaco. No. ¿Por qué no te puedes sentar? No me puedo sentar porque cada vez que me voy a sentar, en realidad cada vez que me siento, pasa algo que me destroza. Y contanos, Ramiro, contanos algo, danos tu arte. A ver. Le voy a recitar. A ver. Lo que... ¿Esto pasó? ¿Te surge naturalmente? ¿Es como te baja el aire, el aura? ¿Qué te pasa? Ese jopo hermoso que tenés. Y... Qué lindo jopo. Me estás poniendo nervioso. Perdóname, me voy a alejar un rato. Dale. ¿Cómo hace para que te brille tanto y se te quede ahí y no se cae? Es una manera de... Algunos se muerden las uñas, otros se rascan. Yo me peino el jopo. Sos precioso. Y de esa manera. Perdón, no puedo. Pará, poco. No, joven. Le tengo que tocar el jopo. No lo toques. Ok. Perdón, joven. Mucha gomina, es mucho esfuerzo. Hay un juego con el cutis también, no solamente el pelo. El que todo está llevando combina, la delantera. Es maravilloso. Bueno, volviendo hacé tu arte, disculpame, pibe. Me dijeron que recite todo esto que me pasaba por la cabeza cada vez que me siento. Así que bueno, más o menos sería esto. Perra Laika, por favor deja de tocar el piano un ratito, vamos a dejar a joven. ¡Aplausos! Espero el aplauso o... Espera que ya llega, sí. Ahí está. Es que estamos con la asociación de gente escuché. Bueno, el colectivo estaba vacío. Elegí un asiento individual, a la mitad, me senté. Mirando por la ventana, entre el pasar de las casas y el ajetreo insistente, comencé a sentir algo extraño. Fuera de lugar, había calor en ese asiento. Había un calor que no era mío. Había un culo. Un culo fantasma. Pero ¿cómo? Me dije. Si no había nadie. Me perturbaba. Sentía que estaba sentado sobre algo invasivo. Me molestaba. No me dejaba hacer. Sentía que mi culo competía contra aquel otro orto tácito. Un culo enigma. De a poco fue subiendo gente que se acomodaba en silencio en sus respectivos asientos. La molestia fue cediendo paulatinamente. Ahí ese es el escrito. ¡Maravilloso! ¡Fuerte el aplauso! Son de plata y de acero cubiertos. Este chico es fantástico. Yo no lo puedo creer. Querido, esto es... ¿Eso se te ocurrió a vos? Esto, ¿con ese jopo? Sí, el... ¿Puedo tocar el jopo? No me toqué. Okay. No me toqué, por favor, te lo pido. Disculpame. Te digo que estoy cansado porque no puedo soportar el momento en el que me siento y me ocurre esto. Yo no puedo entender cómo cada cosa en la que me siento, cada asiento, cada recoveco, cada pilar, cada cosa de cemento en el suelo, hay un culo fantasma. Bueno, querido, nosotros investigamos sobre esto con Miguel acá, con Rubén acá, y nosotros tenemos la hipótesis del culo historiador. El culo historiador es aquel culo que puede sentir la resonancia de otro culo pese a que ese culo ya no esté ahí. En este caso, vos sos portador, además de un jopo precioso, de un culo predictivo o culo a posteriori. El culo a posteriori lo que te permite es entrar en resonancia con otros culos y comunicar su calor anal. Culo telequinético, digamos. El culo telequinético le decimos vulgarmente. Todo y estoy mucho más tranquilo. Hace poco vi un documental de delfines y belugas que tienen en el hemisferio, en la frontalidad de su cerebro, y sí, pueden emitir cierto tipo de radiaciones. ¿Es así? ¿Estoy equivocado? Ese es el culo de delfín. Es otro tipo de culo. Pero lo que conocemos. En la frente el culo. Exactamente. Culo de frente. El culo frente de frente. Porque uno tiene que pensar que ese culo capta las ondas magnéticas mentales del delfín y se conecta por el duodeno hasta llegar a la parte más superior de la de las meninges. Y la gente que tiene un culo en la pera. Ah, eso es un tema aparte. Estamos haciendo con Rubén acá. Esto es un tema aparte, porque esa gente tiene una capacidad opuesta. No recepta nada. Es como que por donde tendría que entrar sale algo. Sale. El fenómeno del culo invertido. La otra vez venía caminando por la calle. Eran las 3 de la mañana, estaba en una zona céntrica de La Plata y no había nadie en la calle. Y en un momento, mis rodillas ya no daban más. Hace 5 días que venía parado, sin poder sentarme en ningún lado. Y dije, son las 3 de la mañana, no hay nadie. ¿Quién se va a haber sentado en alguno de estos bancos? Y me senté. Y recibiste una señal. Y había un culo. Había un culo ahí. Había un culo ahí y estaba caliente todavía el asiento, ¿entendés? Yo no. ¿Ustedes entienden cómo me perturba esto? ¿Cómo uno? Aparte, yo no entiendo el momento en que se fusiona el calor de mi culo con el de ese culo. Y yo no entiendo cuál es cuál. Un culo que no es tuyo. Entonces de repente siento que mi culo incluso no es mío ya. Que le pertenece a ese calor, a ese culo fantasma. Un extraño en tu propio culo. Exactamente, es como si ese calor, ese fantasma, poseyera mis nalgas y les quitara todo su libre albedrío. Petunia Café Concert cierra con este concepto muy importante que nos deja Ramiro. Un aplauso. Ahí llegó el aplauso. Es muy lindo lo que decís, es muy lindo, sí. Tu jopo y tu culo nos han hecho reflexionar mucho hoy. Es el primer culo que nos hace reflexionar, porque en Petunia estamos, somos contrahegemónicos. Atacamos con nuestras mismas herramientas conceptuales y le damos duro. ¡Duro, duro! ¡Al culo cerrado! ¡Al culo que no genera subjetividad! ¡Queremos un culo que hable! ¡Un culo que sienta! ¡El PCC! ¡El PCC! ¡Dice sí al culo abierto! ¡Al culo abierto! ¡Al culo que piensa! ¡El culo que recibe información! ¡Al culo que recibe reflexiona! ¡A otros culos! ¡Culos contrahegemónicos! ¡Culos que votan a la izquierda, compañeros! ¡Culos que van a favor de la cultura diversa! ¡Y nos vamos todos a Plaza Moreno! Quería pedir el tema Danza Kuduro, ¿puede ser? Que me lo pongan al tema Danza Kuduro. ¡Danza Kuduro a Plaza Moreno! ¡Cachengue toda la noche! ¡Nos vamos, Petunia! ¡Petunia, compadre! ¡El culo está que arde! ¡Petunia, compadre! ¡El culo está que arde! Oh, Proyecto Petun. Proyecto Petun. Proyecto Petun. Ha pasado. Proyecto Petun. Florezca. No espera que proyecto, se lo digamos. Petú, proyecto Petun. Esto es Proyecto Petun. A florecer se ha dicho. Se ha dicho. Placer, calor y mucho reggaetón para todos. A votar con conciencia. No hagan cagadas. Se ha dicho.